La Faz, Inside My Bride. Excremento, secreción. Hoy queremos dedicar palabras desde el limbo a la caca, a los excrementos y sobre todo al tiempo del abono. Segregarse en el otro, proyectarse en el cauce del otro, vuelco en el lado dar de la vida. Afirmación de los ciclos que desmienten la feroz disolución de estructuras, la fatal entropía. Pero la entropía solo es fatal de acuerdo a la mirada vertical, asimétrica, contable, totalizadora. En el limbo, sin embargo, percibimos cómo la mirada excremento resuelve esa ecuación invirtiendo sus efectos. Abonar, un árbol, abonar, un niño, segregarse en el otro, minuciosamente. Desde los intersticios, desde esa extraña ternura, abonar, abonar una relación, un estremecimiento, un instante. Si el ser humano tuviese cordones umbilicales para intercambiar sus fluidos y excrementos con sus semejantes, tal vez dejaría de tener sentido la alteridad, el psicoanálisis y el control social. Probaríamos la mierda del otro, los fluidos del otro, la entrega del otro. Y pondríamos a prueba las estructuras mentales del asco, consensuadas en el entre todos. Aboliríamos la exclusión, cuya primera manifestación es el rechazo a la mierda del otro y la celosa defensa de las propias heces. Mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Que voy a creer, no en el amor, sino cuando mejor estoy. Lo sabemos muy bien, entre tú y yo. Y aunque parezca no tienes la culpa es del amor. Difícil, è vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. No puedo convencer a mi corazón si yo no. Ejemplo de mierda que separa. Seguro que él tiene razón. Ejemplo de mierda que separa. En mi pueblo había un hombre al que apodaban Caga la Olla. A otro lo llamaban Caga Andando. Eran los parias de aquel universo minúsculo, las vías de escape en las que se vertía la tensión de aquella olla a presión. Aquellos hombres eran en cierto modo intocables por la profilaxis de la designación comunitaria, que exorcizaba en dos individuos su malestar difuso, sus contradicciones, su ira tribal. Te nombro, te excluyo, construyo un cerco de significado que los otros, los puros, asediarán con su burla. Vida, tenía que poder verlo cagar sin sentir rechazo alguno. Yo me comí un palomo. Que los demás incluso lo vieran cagar sin que ella sintiera vergüenza o indisposición. Y sí, sí, lo grabó defecando y utilizó el material en una exposición de videoarte. Que muerda a los niños. Ella también se grabó a sí misma defecando y al final construyó una sinfonía de esfínteres conjugados. Quien viera aquel vídeo estaría tentado de atribuirlo a una forma pueril de Pâté le Bourgeois o al exaltado impudor del malditismo juvenil. Pero no. Era una intimidad confesa. Era un reconocimiento. Esto último es verdad, ¿eh? We'll be right back. cuerpos son un ventanal de par en par. Su culo no oye para su culo en miel. Sus ojos son lo que me manda el dedo. Su culo no oye para su culo en miel. Para otra vez, recuérdame que vuelvo a hablar. Si acaso ves que me paso tres pueblos o más, no sé. En algunas sociedades no occidentales se va a cagar en comunidad. Varios hombres y mujeres, urgidos por el imperativo biológico, se apartan de sus quehaceres y comparten el placer defecatorio. Se unen para dar, para volcar los intestinos en la humeante tierra receptiva. Se van a la mierda juntos. Deberíamos hacer lo mismo. Imagino a ejecutivos de la Diagonal saliendo en grupos de 4 o 5 y bajándose los pantalones en un jardincillo o junto a un árbol raquítico atrapado en cemento. Amas de casa, políticos, panaderos, mendigos, cagando juntos, sin distinguir la clase social o grupo de pertenencia. ¿Qué exorcizaríamos así? ¿Qué vínculos renovaríamos? El poema de amor romántico más encantador que conozco. Un escarabajo pelotero, enamorado de una mariquita, le regala eternamente una bola de excrementos mientras ella se ruboriza. Y tú me dices, ay, tu pregunta. Ay, no te oigo bien. Ay, porque ando sumergido en tu miel. Ay, qué bien. Ay, qué gustito pa' mis orejas. Enterradito entre tus pies. Durante un tiempo indeterminado, mover y chupar inmensidades de estiércol. Y yo todavía no te he escuchado, hay tu pregunta. Y a eso, precisamente a eso, yo le llamo vida. Si saliera el sol, aquí me verías. Este programa dedicado a la mierda, queremos dar la bienvenida al limbo a Aparna Loki, quien, hastiado de la embriaguez de los dioses y antes de retirarse con nosotros, se reservó un lugar tranquilo. Se armó de paciencia y cagó una enorme mierda minuciosa. Le rezó durante 9 lunas en la lengua prohibida de la herrumbre. Al cabo, de la mierda empezó a brotar una cabeza, cuello, manos, tronco, y surgió un niño todo entero. Aparna Loki lo instruyó en las secretas artes de la defecación, y el niño cagó otra mierda enorme y minuciosa. Juntos le rezaron durante 9 lunas en la olvidada lengua de la corrosión. Al cabo surgieron unos cuernos, morro, tronco, ubres, patas, una vaca toda entera. Vaca y niño se reconocieron y Aparna Loki los envió a destruir el corrompido mundo de los hombres para reconstruirlo luego, cagando la realidad en un ritual emanantista y sucesivo. Los hombres descubrieron, con pavor, que los libros proféticos habían mentido. Ni ángeles, ni plagas, ni trompetas. El fin del mundo era un niño y una vaca. Una sonrisa demolía un edificio y un movimiento de pezuña bastaba para aniquilar un ejército. Borrados los hombres de la faz de la tierra, vaca y niño cagaron un nuevo mundo, un mundo de búfalos, escarabajos, linces y culebras. Se extinguió toda huella de la ferocidad de los primates bípedos dotados de conciencia hipertrofiadamente depredadora. Y Aparna Loki, el enemigo de los hombres, aquel que en sus tradiciones es representado como demonio o espíritu maligno, se eclipsó en un lecho de estiércol y menguó en niño de sal prohibida, y en un latido se extrañó al fin. Y aquí está, con nosotros y entre nosotros, para cada jueves, a las 12 bien tocadas, conjugar palabras desde el limbo. Thank you. yo te di mi primer beso. Entre baldos, cines y espejos, yo te di mi primer beso. Pateres ansiosos, trides calientes, nos miraban envidiosos como nos mirábamos a los ojos. Las dos fuentes de inspiración de Alfred Jarry. La mierda y el absoluto. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza. Pero el absoluto miente, se apresura a añadir. Ay, amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que se abra la historia de mí por los siglos. Hay amor, me quedo contigo. Ay, me he enamorado y te quiero, y te quiero. Solo deseo. De pie, boca sellada, ojos arriba. Por el espejo que refleja. De lo contrario no hay ojos, hay otras cosas. Sentirme en tu brazo. Las heces, por ejemplo. Como tercera pierna, la sensación de escozor, donde la boca sellada. Donde libre es el vuelo. Leve hormigueo, tensión en la abertura, ahora impedida por la memoria. Otras heces, la memoria, dañinas. Entre tu y mi idea. Sembrar futuro con lo antiguo, hacer presente con semillas viejas, putrefactas, por eso boca sellada. La podredumbre instalándose en el dentro, no importa. Las heces, lo más cálido de mí. Toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. Natalia era un poco pija, libertina y sin manías. Sus amantes mantenían su pisito de estudiante. El apocalipsis, según versión de Abelardo Castillo. Al final se te aparecerá el ángel del Señor. Bestia de la vida. Se te aparecerá y te dirá: oh, último de los hombres, come tu mierda. Y agradecido y lleno de amor, te la comerás. Llorando de agradecimiento y sabiduría, te comerás tu mierda. Jaimito el camellito. Y solo entonces serás un hombre, hijo mío. Ni un toque por allá. Si te quiere flipar, hay que pagar y hay que matarla. La cuestión es el barro. Conmigo, ¿eh? Los paseantes del limbo saben que la palabra paz significa cosas distintas según quien la use. Los poderosos, los que ocupan el centro, los que piensan y hablan desde arriba, esos hablan de mantener la paz, de construir la paz, de estrategias para la paz, de luchas por la paz, e incluso hacen guerras por la paz. Cuando el gobernador romano pacificaba una región, aseguraba la ley y el orden, y lo hacía como ahora, sobre tierra quemada. Y basta echar una mirada alrededor para comprobar que eso tampoco ha cambiado mucho, que digamos. Sin embargo, los que habitamos en los márgenes, los que no somos nada ni queremos serlo, los de abajo, los que merodeamos el limbo y sus aledaños, nosotros no queremos ni la guerra de los señores y mucho menos su paz. Y es que nosotros aspiramos simplemente a que nos dejen en paz. Lo cual, como sabréis, está cada día más complicado. Y ya lo decía el bueno de Rafael, dejémonos en paz de una vez por todas, los unos a los otros, como buenos hermanos. Pero chico, es que esta civilización es para cagarse. Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta. Che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Proprio mai. E il mio sempre, inquietudine. Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei. Tu sei come il vento che porta i violini e le rose. Caramelle, non ne voglio più. Certe volte non ti capisco. Le rose e i violini, questa sera. Palabras desde el limbo. Un hachazo en la nada y hoy en la mierda. Cuando el momento e dopo si vedrà. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole, parole. Hoy tenemos con nosotros a Óscar Solsona, especialista en escatología y caganero oficial de la República Independiente del Prat. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? No, non dire nulla. Además, bueno, su verdadera profesión, esto olvidaba decirlo, es búfalo. Aquí lo tenemos, el búfalo. También es bueno en la localización de nidos de cigüeñas. Avevo speranza. Y tiene una maravillosa colección de papel higiénico. Además, bueno, dice la leyenda urbana que nació con tres pollas. La luna e si accendono i grilli. Caramelle, non ne voglio più. Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti. La luna di grilli, normalmente mi tengo. Lo che scrivo, lo che leo, de alguna manera, me parece una mierda. La letteratura, la buona también. Mierda. Mierda la poesia. Una flor de mierda. Un amor de mierda, una vida de mierda. Solo así sería posible la reencarnación. Pones una caca en el suelo, en el campo, y esperas. Y sucede. Brota algo. Vida nueva. Misma vida. De nuevo aquí. Un año en el que al parecer se helaba hasta el pis. Huérfano desde hace poco tiempo y padre desde hace algo más, confiesa. Confiesa que al igual que un vecino del Hospitalet, cada día contempla con más nostalgia y ternura sus esfínteres y sus secreciones. Que viviendo como vive en el campo, y a diferencia de sus vecinos, él aprovecha la luz y el silencio de la noche para, bajo las estrellas, mear directamente en la tierra, aunque a cagar todavía no se atreve. Y que, pese a haber adquirido cierta habilidad y destreza en el manejo de las heces, primero se lustró las manos con las de sus hijos y luego con las de su padre, sigue siendo torpe e impotente en el manejo de los propios excrementos. A cantar sereno. palabras desde el limbo, un latido de eternidad en el curso monótono del tiempo. Estilo especial de palabras y ritmo. Pintor que pintas con amor, porque desprecias mi color. Ay, si tú sabes que en el fondo yo también tengo sabor. Puede ser que te equivoques con tu pincel extranjero, pues también sienten el ritmo todos los blanquitos buenos. Ahora vengo yo. ¿Cómo le hablarías a tu caca? ¿Qué canción le cantarías? Aunque no sea moreno. Acompañar a la caca en su último viaje y considerar que también ella nace al mundo y que es un trauma para ella separarse del cuerpo que la excreta. Se aleja de nuestro centro de transformación, el intestino, y emprende un viaje a lo desconocido, sin duda para ella aterrador. Desde el estrangulamiento del esfínter hasta una sucesión de tuberías que desembocan en corrientes marinas aceleradas. Este género divino está... No lo olvidéis, la mierda quiere retornar a su origen, es su sueño más preciado. La caca es, por eso, siempre huérfana, conviene recordarlo. Y había un poeta se espantaban y llamaban mentira la misma verdad. Y un día el poeta pintó una mañana de invierno. ¿Dónde? En el alto muro de un jardín, del castillo de un rico que tenía una hija más bonita que la de ningún cuento. Pinté sobre lienzos de mierda y paja que los tractores alienzaban para mí. Recuerdo la textura. Era un asunto muy oriental. Muy poca pintura. Esa maravilla. Y antes de limpiarme, para que el papel no me impida ver eso, me levanto y lo observo largo rato. Maravilloso, maravilloso. Yo solo he sido capaz de hacer eso. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milner, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. En Contrabanda, en el 91.4 de la frecuencia modulada. Palabras desde el limbo, como uno de esos árboles tan cargados que los frutos caen siempre en el patio del vecino. Las prácticas civilizatorias necesitaron 200 años para que la mierda nos produjera asco. ¿Cuánto tiempo sería necesario para invertir ese proceso? El camino hacia la descorporalización, hacia el alejamiento del cuerpo, la escisión del cuerpo, la negación del cuerpo, acabará llegando a la negación del cuerpo mediante una dialéctica de prótesis, cuerpo simulacro, cuerpo excrescencia, cuerpo postizo. Alejarnos y temer a nuestra propia mierda como a un agente patógeno contaminante fue el primer paso. La higiene convertida en mandamiento acaba haciendo metástasis en todos los estratos que conforman nuestro ser, mentales, anímicos, y desestructura el escaso residuo animal que aún nos queda. Pronto llegará el cuerpo disecado y el excremento embalsamado. La distancia con nosotros mismos, con nuestra capacidad defecatoria, crece exponencialmente el refinamiento de nuestra civilización. Rehabilitar la intimidad con las heces quizás sea una manera de negar las servidumbres impuestas por la distancia profiláctica. Que en el altar con vaso de gallina. Mierda de las aves está menospreciada. De composición química otra, de bondad la misma que la de cualquier otra especie animal. Si te toca, sonríe. Mira arriba y deséale feliz vida. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Por el suelo hay la mejora. Por el suelo yo no la sembré. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo, baila verdolaga. I need to get some other makeup from you. Por el suelo, yo no la sembré. I need to get some other jump up in Ibiza. I need to get some other makeup from my eyes. Oh, oh. Por el suelo. Las bolitas negras de los conejos, de los corderos, de las cabras. Y las grandes, las de los elefantes, las vacas, los bueyes, las de Antonio, las de los búfalos. Monjitas, las de las moscas. Pero ¿cómo se puede entender tanto de matemáticas? Me muero de pena escuchando la última. Oscar, ¿cómo puede saberse tanto y tanto de la vida? Oh, Susie Q. Oh, Susie. Además, la mierda no es revolucionaria. Que se enteren los apóstoles de la mugre, los abanderados de la basura y los desperdicios. La mierda parece revolucionaria porque contradice los imperativos del poder, pero no dice las dulzuras de la libertad. No es revolucionaria, y se equivocan quienes se solazan en su mansa presencia. La mierda apacigua, tranquiliza, pero no dice la libertad. Nos acomoda en una languidez de abandono. Entre la mierda y la higiene, buscar acuerdos. Espacios intermedios para salvarle las castañas a la revolución y permitir la existencia errática, festiva, elocuente y desenfocada de los habitantes del limbo. Comprobado que saben mucho más de mierda las manos que el culo. Si tu estómago te recuerda cada día que somos productores de mierda. Si en tu memoria atesoras el recuerdo de la primera vez que tuviste una caca entre tus manos, el de la segunda vez, la tercera y en innumerables ocasiones, cacas no humanas, de animales, de todo tipo de animales, como si fueran un regalo. Si comulgas con la idea de que limpiarse el culo es un acto sagrado y que tirar de la cadena una inconsciencia. Si la única metralleta que soportas es la de tu culo en cagarrina, disparando a las paredes blancas, volando las tapas del retrete y de los sesos. Si no crees que los viejos caguen distinto, ni que su mierda sea peor o mejor que la de adolescentes y jóvenes. Ya lo sabes. Cada jueves, a las 12, bien tocadas, a acuartélate en tu retrete, acomódate en tu taza, afloja esfínteres y permite que entre deposición y deposición floten y vuelen las palabras, palabras desde el limbo, el programa más inútil y menos edificante de la radiodifusión europea. No me quite pas, tienes que olvidar, se podrá olvidar, si te hice un mal, olvidar momentos de malentendido y el tiempo perdido. Tienes que aprender a olvidar las horas que juntos matamos con nuestros silencios, la esencia del amor. Pero no me dejes, no me quite pa', no me quite pa', no me dejes más. Yo te ofreceré. Hoy los textos han sido saqueados a nadie. Hoy han sido cagados por los guionistas del limbo, por algunos amigos y, eso sí, gracias a la inspiración divina. Las músicas han sido de Patti Smith, Pascal Comelade, Albert Pla, Tonino Carotone, Mártires del Compás, Extremoduro, Mojinos Escocíos, Raimundo Amador, Anuar Brahem, Toreros Muertos, Ricky y sus amigos, El Gato Pérez, Mina, Adriano Celentano, Henry Purcell, Bebo Valdés, Manu Chao, Richard Bona, The Creedence Clearwater Revival, Peter Gabriel y alguno que otro más. Y es que cagar es tan bonito, tan útil, comprobarlo, por favor. Los poetas del limbo dicen que limpiarse el culo es un acto sagrado y que tirar de la cadena es una inconsciencia. Nuestros filósofos piensan que cagar es depurarse, subir un peldaño hacia la pureza. Y nuestros paseantes se han prohibido a sí mismos el uso del papel higiénico, que para eso están las piedras, las plantas y sobre todo las manos amigas. Se siente junto a ti todo aquel calor del viejo volcán que muerto creí. Parece que somos tus tierras quemadas, dando mejor trigo que el más bello abril. Y en las noches tristes de esta soledad, un cielo. Para montar muertos de miedo.